cansado. Sí, cansado. De usar un solo hígado. 20 dedos. No sé cuántos recuerdos. Grisáceos, fragmentarios. Cansado, muy cansado. De este frío esqueleto, tan púdico, tan casto, que cuando me muera no sabré si es el mismo que usé mientras vivía. Y bueno, loco, ¿qué quiere que haga? Cansado de carecer de antenas, de un ojo en cada omóplato y de una cola auténtica, alegre, desatada. Y no este rabo hipócrita, degenerado enano. Cansado sobre todo de estar siempre conmigo. De encontrarme cada día cuando termina el sueño, ahí donde me encuentro. Como si no deseara esperar la rompiente con un cutis de playa. Ofrecer al rocío dos senos de magnolia. Acariciar la tierra con un vientre de oruga. Y vivir unos meses adentro de una piedra. Vacío de palabras. Adentro de una piedra. Te busco. No te encuentro, ponele. Vacío de palabras y sin poder creerlo, una profunda reflexión. Subir andando, bajar cantando al que vuelve a buscarte y no sabe amar. Luego vuelve a encontrarte y goza de amar. Luego vuelve a soñarte y no sabe amar. Luego vuelve a encontrarte y goza. Adentro de una piedra, vacío de palabras, adentro de una piedra, y sin poder creerlo, adentro de una piedra, vacío de palabras. Adentro de una piedra. Y sin poder creerlo.